Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, work with us in producing. Saludos. Aquí tu host Moving, iniciando el show número 28 de Footwork C Networks, aquí por tu Radio Nopal. Esta rola viene de 2017, mi primera entrega a Traxmex, volumen 1, la tema Shadow. Manténgase atentos la siguiente hora aquí por Radio Nopal. Oh, shout out el Primis y el sonido Berserk con sus entregas para Traxmex. Obviamente, shout out al maestro Eric Wu, su nueva entrega para Traxmex Volumen 5. Esto es Acid Wu. Inició la idea de una compilación de footwork mexicano adentro de un grupo de Facebook que inició Carlos Nava, a.k.a. Sabriadri, en 2016. Y bueno, adentro del grupo armamos un poll y salió ganador el nombre Traxmex. Para Traxmex Volumen 1 asistieron solo miembros del grupo de Facebook, pero para los siguientes abrimos convocatoria para invitar a nuevos productores como Toxic Slice, que mandó la tema de fondo para Volumen 4 llamado Broke. Shout out al homie DJ Quesadilla. Saludos hasta Jalapa. Este es su tema Después del cuadro de Volumen 2, aquí por Radio Nopal.

Gracias a todos por escuchar. Todavía nos queda media hora. Este show dedicado a Tracks Mex, nuestra serie de música footwork y juke de productores nacionales y de raíz mexicanas. Tenemos al fondo Sandungan, su tema Feeling Juke, de nuestro último volumen de Traxmex. Saludos al homie Vinyl Motion desde la Ciudad de México, representando Armada Sounds y BLDS. Antes de eso escucharon el Urkosh, aka Premium Tracks, con su tema Luscious. Vamos a seguirle unos temas más. Este tema desde Guadalajara, los DJs Winning Eleven. Stop. Saludos a mi Juke Dealer, su tema Ghost Jerkin de volumen 4. Les queremos informar que Traxmex volumen 5 saldrá en enero 2021. Lo estamos esperando para el inicio del próximo año. Y pues nos quedan tiempo para dos temas más. Un nuevo tema de volumen 5 de un productor que se hace llamar DJ Wahakowski. Escuchen. Muchas gracias por escuchar show número 28 de Footworks y Networks. Yo soy tu host Moving. Muchas gracias a Eric Wu por prestar su tiempo a este show semanal. Y bueno, les dejo con mi tema favorito. Saludos.